Resulta que había una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Puesto que el asno estaba viejo, llegaron a una aldea caminando junto al animal en vez de montarse en él. Al pasar por la calle principal, un grupo de niños se rió de ellos gritando: «¡Mira qué par de tontos! Tienen un burro y en lugar de montarlo, van los dos andando a su lado. Por lo menos el viejo podría subirse al burro». Entonces, el anciano, claro, se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al pasar entre las casas, algunas personas se indignaron al ver al viejo sobre el burro y al niño caminando al lado. Y le dijeron a viva voz: «Parece mentira, qué desfachatez. El viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Esto es intolerable. ¿Alguien ha visto algo semejante? ¡Qué vergüenza!». Puestas así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre su lomo. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos les empezaron a gritar: «Sinvergüenzas, es que no tienen corazón, van a reventar al pobre animal». El burro estaba ya exhausto y aún faltaba mucho por llegar al destino. Entonces el anciano y el niño optaron por cargar al burro flaco sobre sus hombros. Y de este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó a su alrededor y se reían de ellos. «Nunca hemos visto gente tan boba tener un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuestas. Esto sí que es bueno. ¡Qué par de tontos!». La gente jamás había visto algo tan ridículo y empezó a seguirlos. Al llegar a un puente, el ruido de la multitud asustó al animal, que empezó a forcejear hasta librarse de las ataduras. Tanto hizo que rodó por el puente y cayó en el río. Cuando se repuso, nadó hasta la orilla y fue a buscar refugio en los montes cercanos. El molinero, triste, se dio cuenta de que, en su afán de quedar bien con todos, había actuado sin pensar bien las cosas y, lo que es peor, había perdido a su querido burro. Así que, amigos, es imposible contentar a todo el mundo. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique. Así que lo mejor, lo más sensato y lo más sabio es aprender a vivir con ello. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición, la 471, de Cita con la Noche. Y hoy, precisamente hoy, quiero contarte algo que seguramente ya sabes, pero que cuesta aceptar. Y es que no podemos agradar ni gustar a todo el mundo, ni muchísimo menos. Que está bien que nos socialicemos, eso es necesario, pero no podemos confundir eso con estar buscando siempre la aprobación de los demás. Una vez escribió Bill Cosby: «No conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo». Porque una cosa es caer bien, y desde pequeños hemos aprendido pues que el caer bien supone que seremos más felices. Relacionarnos con otras personas es bueno, es necesario. Eso todo el mundo lo sabe, es una necesidad humana imprescindible. Lo que pasa es que muchos hemos crecido cambiando y modelando nuestras conductas, intentando asociar la felicidad al agrado a los demás. Y eso sí que no es así. Cuando atribuyes a los demás la responsabilidad de cómo te sientes, es decir, que si alguien no te soporta y tú te sientes mal por eso, significa que estás dando un poder a los demás sobre ti. Y el problema, amigos, es que atribuimos nuestros sentimientos a las personas que nos rodean. Y eso no puede ni debe ser bueno. En el programa de hoy, amigos, vamos a intentar buscar la forma en que podamos, sobre todo, agradarnos a nosotros mismos. Y no me digas que nunca has pensado todo lo que te gusta agradar, cuánto te encanta que te digan lo bien que haces las cosas y lo maravilloso que eres. Es una sensación desde luego muy, muy satisfactoria porque nos sentimos aceptados por nuestro propio grupo y además estamos como formando parte de algo más grande, nos sentimos protegidos. Pero mira, no podemos gustar a todo el mundo. Eso no le ocurre a nadie, ni siquiera a los más famosos. Piensa en cualquiera a quien admires. Ya verás cómo, si buscas en internet, verás que hay gente que está a favor y gente que está en contra. Pasa con cualquier deportista, cualquier actor, cualquier actriz. ¿Nosotros somos una excepción? Pues yo creo que no. ¿A cuántas personas no les gustas? Bueno, pues Wayne Dyer, el autor de Tus zonas erróneas, un libro además muy recomendable, decía que una de cada dos personas con las que te cruzas, a una de cada dos no les vas a gustar. Aunque tú seas maravilloso, perfecto, envidiable. Pero bueno, hay también teorías más optimistas. Por ejemplo, hay gente que dice que solo el 10% es el que no le gustas. ¿Y por qué no gustamos a todo el mundo si somos tan buenos? Bueno, no olvidemos que somos todos hijos de nuestro padre, de nuestra madre. Y cada uno tenemos nuestra propia experiencia y nuestra propia forma de ver el mundo. Vamos a imaginar que a ti te han educado con una visión de la vida determinada. Y te han dicho desde pequeño o desde pequeña qué cosas estaban bien y qué cosas no tanto. Y has ido aprendiendo a base de tus experiencias en la vida, cómo hay cosas que son buenas para ti y otras, sin embargo, son perjudiciales. Cuando haces algo de una forma determinada, porque tú consideras que es la mejor y lo consideres así porque es tu experiencia de vida, es posible que para otra persona eso sea horrible. Y entonces es cuando viene el choque y piensas que no les gustas. Pero no, en realidad no es que rechacen a tu persona. No, lo que están rechazando es esa actitud o esa acción tuya, pero no a ti. No es lo mismo crítica y rechazo. La crítica normalmente, para ser adecuada, debería ser constructiva, algo que te ayuda a mejorar y no es un rechazo total. Cada vez que alguien te haga alguna crítica, mira, dale las gracias, porque te está dando la oportunidad de mejorar. Pero si a ti la crítica te destroza, quizá deberías plantearte que vas por el mundo pues cubriéndote de todo y de todos. Que nadie ni nada te puede enseñar más de lo que sabes, y eso, créeme, no es una buena táctica. Es cierto que puedes encontrarte con alguien que continuamente te esté lanzando críticas destructivas, porque su interés no es que mejores, es convertirte en una persona rechazable. Esto no quiere decir que lo sea, simplemente que ellos quieren que te conviertas en eso. Inconscientemente, estas personas siguen una estrategia de tal manera que lo que hacen es poner en evidencia cada uno de tus pequeños defectos. Pero el mensaje no va para los demás, sino va para ti, para minar tu voluntad. ¿Tú crees de verdad que eres tan rechazable como piensa esa persona? Ni mucho menos. Esas son las personas tóxicas y tenemos que evitarlas a toda costa. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Cuando la noche se vuelve mágica. Pues mira, hay algo que puedes hacer en este mismo momento y es comprobar si estás buscando continuamente una aprobación excesiva por parte de los demás. Por ejemplo, ¿te da miedo decir que no? ¿Te da miedo decir a una persona, mira, no me apetece, o paso de ir, o no lo voy a hacer? ¿Te preocupa ser demasiado correcto o correcta en la sociedad? ¿Miedo a decir tonterías en público? ¿Quieres o sientes la necesidad de estar todo el rato pidiendo permiso para cualquier cosa? ¿O compras algo simplemente porque el vendedor te insiste mucho y no le vas a decir que no? ¿Piensas mucho antes de publicar algo en una red social o antes de dar al me gusta? ¿Y sueles pedir perdón sin haber hecho nada malo? Por ejemplo, a una persona que la acabas de conocer. Steve Jobs, en su famoso discurso de Stanford, dijo: no vivas atrapado en el dogma. No permitas que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen tu voz interior. Y mira, tenía muchísima razón. Y es que querer en todo momento agradar o gustar a los demás supone un enorme desgaste para cualquier persona, porque es una exigencia enorme. ¿Te has dado cuenta al día con cuántas personas estás? ¿15, 20, 30 más? ¿Y cuántas veces lo haces con cada una de ellas? Fíjate, si buscas constantemente la aprobación de los demás, estás desde luego teniendo un montón de posibilidades de fracasar y de frustrarte. ¿Y cómo puede afectarnos todo esto si realmente nos obsesionamos? Pues mira, si siempre quieres agradar y ser aceptado, tienes que estar intentando adaptarte al medio continuamente. Y esto significa una cosa muy sencilla, y es que de repente te olvidas de lo que tú realmente quieres hacer. Te olvidas de ti, desconectas de ti mismo. Si te obsesionas por gustar, huyes de la crítica, te expones cada vez menos y te acabas aislando. Y si no aceptas que no puedes gustar a todo el mundo, sentirás frustración cada vez que alguien esté en desacuerdo contigo. Y entonces eso genera tristeza. Y créeme, las personas tristes no gustan a nadie. Y en todo esto hay algo que a mí personalmente me ayuda muchísimo, y es el saber diferenciar entre una afirmación y una opinión. Verás, te cuento, mira, una opinión es un juicio y por tanto es algo subjetivo. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, qué bueno eres o qué buena persona, una afirmación puede ser verdadera o falsa, pero no depende de la subjetividad. Yo, por ejemplo, te puedo decir, ahora estás escuchando Cita con la Noche. Eso es una afirmación. Y lo otro es una opinión. Y si tomas una opinión como una afirmación, entonces la vas a convertir en algo real. Una opinión, desde luego, tiene mucho más peso si proviene de una persona que tenga autoridad. No es lo mismo que te diga algo negativo tu jefe a un desconocido. Y la autoridad se la otorga uno mismo a otra persona. O sea, no es algo que la otra persona decida tener. Tú le estás dando esa autoridad. Y cuando percibimos que el mundo no nos acepta, lo que tendemos es a ocultarnos, a irnos, a volvernos menos sociales, a relacionarnos muchísimo menos. Claro, así es verdad que no nos van a rechazar. Pero claro, esto de gustar al mundo y no gustarle al mismo tiempo es una cuestión de cómo se ven las cosas. La solución no es evitar exponerse, más bien al revés. Es importante salir, vivir de otra manera, valorarte a ti mismo. Y entiende que cualquier comentario no es una crítica total. Sea como fuere, para darle validez a un juicio que te emita otra persona, es muy importante que primero te des cuenta en cómo eres. Conoce cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos de mejora. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a ser imperfectos, y si esto lo tenemos presente, no viviremos en esa desazón que nos puede dar el que pensemos que no gustamos a los demás. Intentar gustar a todo el mundo puede hacerte daño, y bastante. Los expertos dicen que las personas que tienen necesidad de aprobación suelen ser bastante autoexigentes, se esfuerzan por hacerlo todo bien y están esperando que alguien les reconozca su valía. O sea que dependen de los demás para sentirse bien, y esta es la trampa. Como dependen tanto de la opinión de fuera, evitan el conflicto porque tienen miedo de que la otra persona no esté de acuerdo. Y eso hace daño, porque tienen miedo al rechazo. Y si tú actúas así, corres el peligro de olvidar tu personalidad. Mira, aprobación a cambio de olvidar quién eres no me parece un trato justo, ni mucho menos. En las relaciones entre personas, tienes que negociar lo que tú quieres. Claro que a todos nos importa lo que otros piensen de nosotros, pero tenemos que encontrar un equilibrio y no darle excesivo valor a lo que no tiene. Empieza, por ejemplo, a pensar que el principio de solucionar esto está en ti. Si te centras en ti, si sabes bien quién eres y te concedes a ti mismo o a ti misma el derecho de ser imperfecto, entonces estás empezando a caminar bien. Deja de creer que necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien. Y admite, porque es verdad, que tienes miedo a que te rechacen, a que te dejen o a decepcionar. Pero si tú te presentas como eres, tal y como eres ante los demás, eso sí que no es nada malo. Piensa en todo lo bueno que tienes. Y, por ejemplo, puedes decir de ti mismo, de ti misma: mira, esto no se me da bien, pero esto se me da fenomenal. Siempre hay que buscar un equilibrio. Así es como uno se enfrenta a los conflictos. No evites las situaciones conflictivas, pero protege tus derechos y tus opiniones. Y piensa esto: ¿qué ganas si complaces a todo el mundo y nunca muestras cómo ves las cosas? Pues eso. Eso es justo lo que tienes que hacer: manifestarte tal y como eres. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Mira, céntrate ahora en este mismo instante en ti y repite conmigo: me gusta como soy, porque soy auténtico. No necesito aparentar lo que no soy para gustar a todo el mundo. Soy digno, no soy esclavo de nadie y no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. La sensación que tenemos prácticamente todos es que si no gustamos a todo el mundo no seremos aceptados, y eso no es verdad. Si no te gusto, al menos se puede decir a otra persona, acéptame, respétame. Pero lo primero es que nos aceptemos a nosotros mismos. El amor a alguien está muy bien, pero a nosotros mismos es también necesario. Tú eres un regalo para ti, míralo así. ¿Y quién puede decirte lo contrario? Nadie, porque solo tú sabes lo que has vivido. Y tú sabes qué ventanas has abierto en este mundo. Y nuestra forma de ser no es simplemente una clasificación de somos tímidos, somos travertidos. No, no, no. Tenemos muchísimos matices. Y todo esto va edificando nuestra forma de ser, nuestros propios valores, no necesitar la aprobación porque nos sentimos integrados. Y cuando somos pequeños nos educan en esa necesidad, ¿verdad?, de tener que gustar a todo el mundo, da la mano, da las gracias, sonríe, no hagas esto, no hagas lo otro. Estamos buscando la aprobación y de repente un día nos damos cuenta de eso precisamente, de que es imposible gustar a todo el mundo y además te trae sufrimiento e infelicidad. Sabemos que no gustar también nos puede ocasionar alguna crítica y algún reproche, pero las críticas se relacionan más con el que las hace que con quien las recibe. Porque muchas veces, amigos, es la frustración de quien nos critica. Y no está bien vivir pendientes de las opiniones ajenas, porque eso nos condiciona demasiado. No olvides que eres tú quien te lleva siempre. Tu actitud es lo más importante. Esa actitud segura y al mismo tiempo confiada. Porque la vida es diversidad. Y las personas tenemos tantos matices que vale la pena en este mundo ser únicos, ser auténticos y mantener una dignidad. Ámate por lo que eres y quiérete por quien eres. ¿Qué decir, amigo? Me susurras el alma. Siempre hay personas, como bien dices, que te marcan en la vida. Ahora en este momento lo eres tú. Gracias. Hola, soy Ana. Parece mentira, pero en mi momento actual, el descrito en el programa Amar en la Distancia, me resistí siempre a la distancia y hoy me dejo llevar, aprendo cosas. Creo que ese es el avance del aprendizaje. ¡Viva el amor! Cada persona necesita, dice Antonio, darle un sentido a su vida, basándose en una jerarquía de valores, como guiarse por la verdad, hacer el bien en cada momento, ser felices y amar y creer en Dios. Somos libres para elegir el sentido de la vida que nos convence. No tenemos que renunciar a estos valores a pesar de los problemas de la vida, porque podemos superarlos. Lázaro nos dice: hola Alberto, qué difícil es aceptar renunciar. Es como arrancar parte de mi corazón y parte de mi alma. Pero luchar por algo que ya dejó de sentir por mí es absurdo. Tengo que ser fuerte y aceptar que ese amor ya murió para siempre. Ahora me toca renunciar y vivir una vida nueva. Un saludo. Un saludo también para ti. Y te deseo lo mejor en esta vida nueva, porque uno siempre puede volver a empezar, reinventarse y poner el contador a cero otra vez. Gregoria nos da las gracias por el programa, el del poder de nuestras elecciones. Y Antonio sigue diciéndonos, la vida tiene de todo lo bueno y lo malo. Hay que construir lo bueno y mejorar lo malo. Lo que no debemos hacer es comernos el coco con nuestras preocupaciones. Hay que tener una actitud optimista que nos anime a ir por el buen camino. El que hace el bien va sembrando el bien para él y para los demás. Y además, para vivir una vida auténtica y positiva necesitamos vivir la vida momento a momento, centrarnos en el bien que queremos disfrutar, alcanzar o construir o compartir, hacer las paces con los demás y no separarnos enfadados. El que vive una vida focalizada en el bien transforma su vida para bien de todos. Alguien nos ha dicho, la vida me dio la oportunidad de vivir sola para conocerme. Y aunque la situación es dura, ¿verdad? Es una oportunidad. Nos escribe alguien diciéndonos, buenas noches, yo escucho los audios todas las noches porque estoy pasando un momento difícil. Amo a mi novio, pero él en vez de enamorarme y demostrar que él me quiere, me lastima. Me dice que no lo moleste y muchas palabras que lastiman. Yo siento que he dado lo mejor de mí, pero él está perdido. No sé qué decisión tomar, porque lo amo y no quisiera perderlo. Pero me estoy lastimando mucho también yo misma. ¿Qué hago? Lo primero, quiérete. Quiérete a ti lo primero de todo. Antes de cualquier otra cosa o persona, ámate a ti. Y mira dónde está lo bueno de ti, porque lo tienes. Acéptalo como un regalo y dáselo a quien quieras. Pero es importante que notes que lo que uno da también le vuelve, porque también necesitamos esa reciprocidad. Quiérete. No te puede lastimar nadie si tú no quieres. No le des ese poder. Date el poder a ti para decidir qué es lo que realmente deseas. Al mismo tiempo, otro oyente nos dice respecto al programa de Libérate de tus preocupaciones. Excelente reflexión. Felicidades al equipo que hace posible este programa. Saludos. Saludos también para ti. Y también para quienes seguís comentando tantas y tantas experiencias de vida. Como la que nos sigue comentando Antonio y dice, cada ser humano construye su vida que es el resultado de sus elecciones en cada momento de su vida. A veces elegimos bien y a veces elegimos mal. De los aciertos y de los errores podemos aprender. Para elegir bien hay que elegir con cabeza y con corazón. También hay que conocerse bien a uno mismo, las cualidades positivas y las problemáticas. Podemos mejorar nuestra personalidad y somos más felices haciendo lo que nos gusta y aquello que se nos da bien. También tenemos un nuevo testimonio, Elisa. Que Elisa nos cuenta una experiencia increíble. Os la voy a contar, la vamos a compartir aquí en Cita con la Noche. Yo elegí el camino de volver a estudiar a mis 46 años después de estar en un trabajo 14 años que me enfermó por la presión. Sí, tuve un buen puesto, pero ahora me recupero de una crisis de estrés, ansiedad, depresión, urticaria, un dolor de cabeza crónico. La verdad, Tengo miedo, pero tengo que hacer algo diferente, tomar otro camino para conocer nueva gente, nuevas experiencias para tener diferentes resultados. Mi mundo seguro se derrumbó, mi hija de 17 años se fue con su padre después de criarla yo, y mi despido fue la guinda del pastel. A pesar de las adversidades y de mi soledad, creo que un día llegará mi momento, pero lo que he aprendido en este tiempo es que nada dura para siempre. Gracias por tu programa, Alberto, porque haces que no me sienta sola. Por reflexiones como esta, amigos, vale la pena hacer este programa. Y la misma Lisa dice, destaca una frase que dijimos, todo final es un comienzo. Y es que es así. Isabel también nos dice, para hacer buenas elecciones en nuestra vida y llegar a buen puerto, tenemos que salir de la prisión de nuestra mente, conectarnos con nuestro ser, y desde ahí las elecciones son siempre acertadas. Nuestro ser no se equivoca, el sentir es la clave. Antonio sigue comentándonos, cuando amamos a otras personas, damos algo bueno de nosotros mismos a esas personas a través de nuestros pensamientos, palabras, emociones, sentimientos y conducta. Tiene que darse esa conexión entre el que ama y el ser amado para que el amor fluya entre ellos. Isabel nos sigue contando, cuando el amor es un sentimiento mutuo y es auténtico, es real. Lo único que deben hacer ambas partes es ser auténticos, ellos mismos tal cual. Si ambos aceptan tal cual son, sin albergar expectativas de querer cambiar al otro, es seguro que fluirá y en la buena dirección. Somos espejos, con lo cual la relación nos sirve para crecer juntos. Antonio sigue comentando, nos hablamos de casualidad cuando se ignora la causa. Según el principio de causalidad, todo lo que ocurre tiene causa. Esto defiende la ciencia. En nuestra vida y en nuestro mundo, todo funciona según la relación causa-efecto y según sean las causas, así son los efectos. Lo que se siembra, se recoge. Irma dice, en nombre de todos los oyentes quiero felicitarte una vez más. Gracias, amigo. ¿Cómo nos haces vibrar y abrir los ojos para ser mejores y vivir nuestra existencia de manera buena y segura? Un abrazo. Un abrazo también para ti y para Antonia. Y acerca de la soledad, dice, la soledad es la falta de compañía cuando cada noche llegas a casa y no hay nadie esperándote. Es cuando necesitas un abrazo o una caricia y no tienes a nadie. Es cuando vas a un evento y te sientes fuera de lugar porque todos van en pareja menos tú. Es en Navidad, cuando tienes que cenar sola por Nochebuena. Esto es soledad. Antonia no está sola. Tienes compañía. Tienes apoyo. Y tienes además gente que conecta contigo, aunque no esté contigo. Uno puede encontrarse con mucha gente y sentirse solo. Y eso es quizá peor. A veces es bueno darse un paseo, encontrarse con uno mismo y sentir que la vida, al fin y al cabo, fluye en nuestras venas. Buenas noches, amigos. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.